El juicio por homicidio y lesiones graves de dos niños de la localidad de Lavalle, provincia de Corrientes, por las fumigaciones descontroladas a cargo del tomatero Ricardo Prieto, sigue su curso. Han pasado más de 15 testigos, entre ellos el licenciado Rinaldi, bioquímico forense, quien aseguró encontrar endosulfán en una parte del hígado de Nicolás. Otro de los testigos, el vecino Gregorio Tabare, contó que las fumigaciones de Prieto mataron muchos de sus animales. Vengo con la verdad, bastante pescado mató. Y también dos patitos que tenía, comió las mojarritas y de eso mató. Y eso no era nada que me mate los patos, pero la criatura ya no, porque veo, yo pienso en mis nietos, en las criaturas vecinas. Y ruego que se hagan algo, como dice, porque que no ocurra nunca más eso. Estas verdades exponen el riesgo en el que se encontraban Nicolás y Celeste. Así también lo expresó en su declaración Emilio Spataro, ambientalista, fundador de la ONG Guardianes de Liberá. Spataro fue fuertemente hostigado durante su testimonio, tanto por la defensa del acusado como por los miembros del tribunal, juzgando su ideología y cuestionando su vida privada. Parece que defender la democracia, defender las leyes, defender el derecho a la vida es un delito, porque yo pensé que venía a declarar como testigo y había sido que fui en todo momento acusado de por qué estaba preocupado, por qué se mueran chicos en la localidad de Lavalle. Sí, indignado en la actitud del tribunal. Si lo que está en duda es la motivación individual de quienes defendemos el ambiente, pongamos sobre la mesa la motivación de lucro de aquellos que dañan el ambiente. O si no, pareciera que lo que está bien es lucrar y lo que está mal es defender la vida. Organizaciones sociales, ambientalistas, movimientos agroecológicos, organismos de derechos humanos, regionales y nacionales, diputados y funcionarios públicos se están organizando en las puertas del Tribunal Oral Penal de Goya. Se esperan los tres últimos testigos, los alegatos y el veredicto. Es un día clave que puede convertirse en antecedente fundamental para generar legislación y normativas que cuiden la salud de los pueblos. O puede ser un día de impunidad si ganan los intereses económicos de una minoría. Para el informativo Farco, informó FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya Corrientes.